los domingos que han hecho los capitalistas a los pobres. Eso es de esta democracia. Entonces, pero quieren que se lo crea para que sea de partícipe. Y eso es de la película de Kubrick. Esto es una promoción, está muy clara. Desde Estados Unidos es la potencia mundial en películas porno. ¿Qué va a decir? Ahora que hay una esferita con un espejo que no sé qué, no lo he visto. Es la potencia mundial en películas porno prohibidas. Y entonces, es que se quejan. Es que ya no tendría que salir. Esto es una promoción que hacen a esta película. En vez de gastar en publicidad, lo dan en el telediario. Mira, encima gracias. Y así que hablemos nosotros aquí. Y nosotros estamos hablando y cuando haga la película, que más que menos de aquí, querrá ir a ver la escenita de Marvel, ¿no? Claro. Mira, claro. Mira, ahí me cogieron una vez, no me pillaron. No, yo ya la he visto. Me tragué la Virgen María, que había gente... Lo que más me gustó de la película fue... Un señor que a mí la película gritando en el parque. Esta... ¿Qué? ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¿Pero por qué? Muy bien. ¿Por qué va a ponerse el arco? Digo, esto es lo mejor de la película. Bueno, es que al día siguiente la quitaron. Bueno, digo, la única vez que hago caso omiso a una crítica. Nunca más en mi vida, y nunca más. Esto de las armas y la violencia es al revés. O sea que esto no hace propaganda, porque somos los primeros en organizar guerras por aquí y por allí. Y hay, digamos, sindicatos o gente que está metida de por delante dentro de estas luchas. O sea, esto les parece bien. O sea, y lo demás, pues dar un poco de comentario y cosas así para lo que dice Tomeo. Para dar un poco de... para que vean la película, para autogestionar a la gente, a ver, y saber esta película, que será diferente a las otras. Claro que será diferente, no se verá nada, pero será diferente. Solo porque la ha hecho esto todo, Don Cruz y su mujer. Y hay escenas raras, pero han dado alguna de que sale el Papa, que será el mismo, y gente... Hay cosas fuertes, no sé si es de la misma, que está sentado y todo va en capucha negra, ¿eh? O sea, se mete bien, me parece, como la iglesia también que ha publicado muy bien. Y haciendo la pornografía, hay cosas... Yo se lo voy a referir a lo que ha dicho él de los sindicalistas. No acuerdo que cuando lo era mil y más o menos, empecé en Ramoneta, a trabajar, en Ramoneta, pintura, ¿no? Y coincidí con dos, y uno era de Comisiones y el otro de UGD. Y los dos eran delegados de empresa. Y uno, Manolo, tal, tu Comisiones, porque cuál. Y el otro medio era el encargado, Manolo, porque UGD, no sé qué, no sé cuánto. Sí, porque hay que meterle caña al empresario, porque no sé cuánto, porque tenemos... Vale, todo muy bonito. Cada noche nos vamos a Menorca, trabajamos hasta las 8. De 8 a 8 y nos íbamos a cenar y a las 9 y media volvemos a empezar y nos daban a las 2 de la mañana. El viernes exactamente igual. El sábado 3 cuartos de lo mismo y el domingo hasta mediodía. Y por la tarde, ya que tenemos que ver el caso, porque está el señor, te podría andar. Yo pensaba, digo, bueno, pero ¿qué es lo que me estás predicando? Si pudiese ser primero, pues, te echas de hacer horas. No es que hay que aprovechar la oportunidad ahora. Ya ha cambiado la historia. Hay que aprovechar la oportunidad porque las horas, mira que no las veo, eran apagadas muy bien, las cosas como son. Es que hay que aprovechar la oportunidad. Y esto lo voy a poner a otro lado. Luego estaba yo encargado de una empresa y hubo unas elecciones. Y me dijo, y mira para lograr lo que son las cosas, me dijo el jefe, dice, de todos, busca él, y con perdón, el más capullo y ya se lo hacemos delegado. Sí, es verdad. Y es verdad. Y lo buscamos. Ya aparece. Y es verdad. Es que para solventar el problema, ya no yendo a la cosa natural para solventar toda esta porquería de explotación, que es la de no traer más niños a este mundo que está súper poblado, para que el empresario pueda abastecerse de mano de obra barata. Pero el otro día también hablando con un sindicalista, y ya no entrando dentro del tema de los niños, se lo planteé muy claro. Digo, mira, ahora lo que están haciendo con la reducción de la jornada laboral,

que lo busqué, un señor con total, muy respetable, muy buen pintor, todo el mundo lo apreciaba, él a las 6 a su casa y dale que cuatro. Y cuando él se le apreta los 4 clavos, el acelera, el destajo, este tal, tú, este ¿por qué? Es que yo soy delegado, vale, muy bien. Eran 2 meses, era aquí 2 meses, en la puñetera calle. Tiene 58 años, tú ya sabes que no lo va a hacer, muy bien. Sí. Mira que lo que va a hacer, porque no sé dónde vas a ir. Lo único que prima es un tío con un buen brazo que tiene metro de rodillo y tú para marcar hierro cogemos. No, si es la situación que nosotros estamos viviendo. Pero es lo que te digo. Nunca van a pagar un sueldo digno. Nunca. Porque lo saben perfectamente que pagar un sueldo digno es no crear beneficio para el empresario a través de la rueda de esta. Eso está más claro que agua. Van a pagar miserias de sueldo porque si ahora tú mismo coges mañana, sábado, coges de la última hora, te vienen 5 páginas de trabajo. Pero vaya trabajo. Bendito, trabajo. ¿Eh? No, yo con el tema este... No es mi trabajo, ya me lo he leído todo. Ya, sí, con el tema este hay una cosa que da mucha más tristeza que cualquier actitud, ¿no?, ante lo social o ante el trabajo y tal, ¿no? Y la tristeza es de lo que está produciendo en el individuo, ¿no? Porque el individuo ve que está cometiendo error, ve dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y por estas putas presiones del empresario, por esa presión social y la mierda de las leyes y tal, tiene que sucumbir ante esa cosa, ante esa negatividad, ante esa falsedad, y se vende. Y ahí es donde después el mensaje tiene razón. Y la necesidad, la iglesia pone, escucha un momentito, escucha, porque todo tiene su culpa. Entonces, no, cuidado, porque, joder, hay que también un poquitín ir al fondo de las cuestiones. La persona se vende. Y eso no es aquello de que se vende y vive alegremente feliz, ignorante de todo. No es verdad. La persona no vive ignorante de todo. Porque cuando va a su casa, va a su vida, eso repercute en la forma suya de vivir. Ese vacío que tiene es enorme. Es enorme. Esa falsedad que vive y se da cuenta que la vive por 4 pesetas cochinas y asquerosas. Luego, lo del mensaje, es que está claro, la iglesia pobre perdona al Vaticano, pero una persona tendría que empezar a perdonarse a sí misma de todos los atropellos que hace. Que le hace. No, que ella misma se hace. Que acepta que se lo haga. Ella misma acepta por cosas. Y la excusa siempre es la misma. La excusa que se agarraba a Santiago, esa misma. Estamos hablando de... Dale dos opciones. Oye, cómprate unas Nike o cómprate unas gorilas. Acuérdate de las gorilas. Sí, tiene la opción ella. Ahí le que no se tiene la opción. ¿Dónde se tira? Uy, yo con unas gorilas. Vale. Y utilizar esas palabras de vendido y tal a una persona que encima está muy jodida, me parece que está bien que está consciente de aquello. Pero no le carguemos más aspa sobre su cabeza, que ella bastante. Pero, bien. Castro, no, sí, pero no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo en ese sentido, ni mucho menos. Ya, pero que a mí no me diga nadie que de 35 personas que estamos trabajando, que son cuántos millones de obreros hay, joder, que no me digan a mí que la gente que está trabajando obrera en una fábrica y aquí viven en la... No, hombre, que cada uno tiene su oportunidad y tiene su oportunidad de poner los cojones encima de la mesa para ser el mismo molinero. Y si no lo hace es porque no quiere que no pongas cosas. Es que no tiene nada que ver con la miseria extrema que vive mucha gente. Que aquí, si no hay más, no hay más. José, pero párate un segundo a pensar y verás como socialmente esta tristeza y esta amargura que teóricamente siente este obrero, que es verdad, pero socialmente está compensado. ¿Cómo?